todos sentimos la sensación de algo maravilloso que estaba dentro del corazón. Me pediste que te quisiera, te besé y sin saber por qué de ti me enamoré. Cuando nos conocimos ya nuestra vida se iluminó, todo lo conseguimos y el mundo entero fue de los dos. Nunca más nos separaremos, tú y yo. Cuando nos conocimos nació el amor. Me pediste que te quisiera, te besé y sin saber por qué de ti me enamoré. Cuando nos conocimos ya nuestra vida se iluminó, todo lo conseguimos y el mundo entero fue de los dos. Nunca más nos separaremos, tú. Cuando nos conocimos nació el amor. Cuando nos conocimos nació el amor.